Buen viernes para todos. En materia económica estamos viviendo un tiempo verdaderamente agitado. Se confirma que hoy sale publicada la nueva norma que se edita de la Comisión Nacional de Valores, de la CNB, donde se regula los fondos comunes de inversión. Por eso que las bolsas se derrumbaron en el día de ayer, arrastrando el precio de los bonos y todo lo que está alrededor. Y eso trajo una gran incertidumbre en el mercado financiero e hizo que el dólar paralelo, el dólar blue, cruzara la barrera de los 16 pesos. La pregunta que muchos nos hacían en el día de ayer era, ¿cuál es el valor del dólar? ¿Cuál es el real valor del dólar? La realidad es que establecer el verdadero precio del dólar es un gran enigma y es tanto para ahorristas como para inversores, y la realidad es que también genera debates entre analistas, economistas, y los candidatos a presidente de este tema no hablan. El mercado, sin embargo, tiene algunos termómetros para poder dilucidar y determinar un valor, vamos a llamarlo así, más cercano al real, ¿sí? Cuando hablamos del real estamos hablando del dólar oficial, donde está claro que en ese punto todos estamos de acuerdo que ese no es el valor del dólar en la Argentina. Uno de esos termómetros es lo que se llama el contado con liquidación, que es el que se utiliza para conseguir billetes de dólar en la bolsa mediante la compra y venta de bonos y acciones, y actualmente se ubica por arriba de los 13 pesos, muy cerca del dólar turista o dólar tarjeta, que se encuentra en 12.70, que es el oficial más el 35%. También, lógicamente, se sigue muy de cerca el avance del dólar blue, que ayer decíamos marcó un nuevo récord histórico al comercializarse por arriba de los 16 pesos, y en tanto, un dólar que siempre nosotros lo nombramos, que es un dólar de referencia, como es el dólar convertibilidad o de equilibrio, que surge de dividir el total de pesos que circula en la economía por las reservas del Banco Central, arrojó un tipo de cambio teórico muy cercano al billete blue, porque está en 15,90. Esta referencia había tocado un valor muy alto, no como el actual, el pasado 14 de agosto, aun cuando el blue se ubicaba en un nivel mucho más bajo, ya que estaba alrededor de los 15 pesos. Es decir, que ahora es la primera vez que el termómetro del blue y el termómetro del dólar convertibilidad se han elevado a esos niveles. Ahora bien, el dólar convertibilidad, ¿por qué sube? Es el resultado de comparar dos variables totalmente mesurables y que son administradas directamente por el Banco Central, como es la base monetaria y las reservas. En cuanto al blue, la forma de determinar su precio resulta algo más complejo todavía, porque principalmente depende de la oferta y de la demanda, que a su vez son influenciadas por aspectos no tan fáciles de cuantificar, como puede ser la incertidumbre política, la incertidumbre económica, el nivel de expectativa que se tenga con el devenir del billete verde, las presiones del gobierno para controlar el circuito ilegal. Entonces todo eso influye en el precio del dólar blue, por eso que en el día de ayer subió. En el caso de la disparada del dólar de convertibilidad, influye el notorio incremento de la emisión monetaria para cubrir el enorme déficit fiscal que existe en este momento, que aproximadamente este año ascenderá a los 300.000 millones, o sea, en otras palabras, un 8% del PBI, lo que es muchísimo. Esto en un contexto que muestra un nivel de reservas estables. En otras palabras, cada día que pasa hay más pesos circulando para la misma cantidad de billetes verdes que tenemos guardado en la caja fuerte del Banco Central. Si los que nos vienen escuchando normalmente han escuchado esta frase, nosotros seguimos diciendo que un dólar de 9.60 aproximadamente, como puede estar el dólar oficial, alrededor de 9.50 como está el dólar oficial, es un dólar barato, pero nos parece que un dólar de 16 pesos es un poco caro para la economía argentina. En el medio estaría la cosa, seguimos manteniendo nuestros pronósticos de girando alrededor de 13.50. La realidad es que también, si vamos a otro tema, la balanza comercial positiva, que es la diferencia entre lo que un país exporta y lo que un país importa, era la única forma genuina de ampliar la cantidad de dólares en el mercado. La realidad es que esa canilla se está cerrando cada vez más. El dato del intercambio comercial argentino de agosto, publicado el día miércoles por la tarde por el INDEC, registró un superávit de solo 51 millones de dólares. Esto significa un derrumbe, escuchen este número, del 94% en comparación con el mismo número que mostraba el INDEC hace un año atrás. Y este número equivale solamente a 2 días de compra de dólar ahorro promedio que hubo en agosto. Entonces, si nosotros queremos encontrar un número tan negativo para el mes, nos tenemos que ir hasta el año 2000, durante los peores momentos de la crisis económica que tuvimos en aquel momento. Atraso cambiario, alta inflación de costo para las empresas y una situación internacional declinante son solo parte de las explicaciones. ¿Por qué decimos solo parte? Porque también las hay explicaciones desde el punto de vista estructural. Un dato solamente, un ranking de competitividad ubicó la semana pasada a la Argentina en el puesto 38 de competitividad, pero midiendo 42 países. Nos estamos prácticamente casi últimos. La caída en el saldo comercial no se vio reflejada en las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque se activaron todos los swaps que se habían acordado, se habían firmado con China. O sea, que estamos hablando que con China, los swaps chinos son 11 mil millones y, como decíamos también, explican un tercio de las reservas que hay en el Banco Central Argentino. No hay dudas de que es necesaria una corrección del atraso cambiario. La cuestión internacional, especialmente lo que ocurre en Brasil, puede precipitar el tema de esa corrección. De cara al cierre del año, es muy poco probable que en los meses restantes las variables observadas presenten mejoras. Por el contrario, la presión sobre las monedas podría acentuarse considerando los egresos que el Banco Central deberá enfrentar en sus reservas de acá a fin de año, que están incluyendo el pago de deuda, por ejemplo, y en especial el pago del BOD del 2015, que es en los primeros días de octubre. El tema de la venta de dólares, tanto para turismo como para ahorro, seguimos con expectativa de que estén en niveles altos, tirando a récord, como viene siendo en este momento. Cambiamos de tema, y la realidad es que la semana pasada, el ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó la cifra del presupuesto 2016. Donde pintó un panorama, vamos a llamarlo así, que desde el frente internacional venía un panorama lúgubre, pero que la Argentina iba a estar bien. Y ese panorama que se enfrentaba a Argentina, que venía de afuera, tiene que ver con una caída de la demanda externa y el impacto de la recesión en Brasil y todo eso, cómo iba a influir en Argentina. Entonces, muchos nos empezamos a preguntar, ¿cómo va a ser Argentina si hay una caída de la demanda externa, si Brasil entra en recesión, cómo va a ser Argentina para crecer un 3%, como lo dice el presupuesto nacional? Entonces, lejos de lo que consideramos que es una ficción el presupuesto, el consenso es que pese a los que indicadores puedan mostrar una leve inflexión al crecimiento en los últimos meses, de este 2015, en el 2016 se va a mantener estancamiento y el crecimiento para la República Argentina solo va a llegar en el 2017 dependiendo de las medidas que tome el nuevo gobierno. Por eso que también nosotros venimos diciendo que el 2016 va a ser, con suerte, igual que este 2015. El segundo semestre del año que viene puede ser un poco mejor que el primero, pero conceptualmente el crecimiento nosotros lo estimamos en 0% para el 2016, donde creemos que va a ser un terreno para sembrar, un terreno para arar la tierra, un terreno para regar, para ver qué pasa en el 2017. Si nos estamos refiriendo específicamente al campo, estamos hablando que una soja que tiene un nivel de 300 dólares la tonelada, la crisis de Brasil, las expectativas de devaluación de la Argentina, el frente externo revaluador del dólar en el mundo y además China. Entonces, es muy difícil precisar dónde va a terminar el estancamiento de la Argentina. Es cierto también que no estamos lejos de cómo estábamos con el fin de la convertibilidad. Pero la realidad también nos indica que hemos perdido casi todo lo ganado después del 1-1 en el POT-CEPO y habrá que pasar de una economía de consumo a una economía de inversión, sí o sí. Las posibilidades de ingresos de divisas para darle aire a la economía con importaciones para la producción, la llegada de inversiones, un eventual blanqueo para captar los dólares del colchón y el endeudamiento externo figuran en la agenda de los tres presidenciables. Aunque lluevan dólares, la Argentina necesita garantizar pagos entre 15.000 y 20.000 millones de dólares durante el año 2016. El próximo gobierno recibirá indudablemente una economía estancada con un ínfimo superávit comercial, sin perspectivas de mejoras sustanciales en tanto no se modifique el escenario internacional y con un stock de capital que no está en condiciones de garantizar altas tasas de crecimiento. En la última década, la Argentina se vio beneficiada con un contexto internacional favorable, principalmente por el impulso de China a la demanda de los commodities. Esto le ha permitido mantener tasas de crecimiento superiores al promedio histórico, beneficiando también a las industrias cuyas exportaciones se concentran en la región argentina, alrededor de Argentina. Hoy las condiciones cambiaron. El mercado de commodities se encuentra totalmente sobreofertado, la demanda regional está deprimida por la crisis en Brasil y la apreciación del dólar reduce la competitividad del país. Si bien no se trata de un escenario de crisis, como decíamos hoy, lo cierto es que el mercado mundial difícilmente impulse la actividad económica, es decir, no viento de cola. El gobierno que asuma a fin de año ya no gozará de este viento internacional y por el contrario, enfrentará el desafío de corregir los desequilibrios acumulados durante los últimos años e impulsar el crecimiento en un contexto en el que incluso los sectores más competitivos que enfrentan problemas de rentabilidad producto de una política que no se adaptó en el contexto, ¿sí?, van a tener que traccionar y se van a tener que empezar a mirar el ombligo a ver qué corrigen. El caso emblemático, estamos hablando en especial de la cadena agroalimentaria, el sector de mayor ventaja comparativa del país, donde el aumento de la oferta global llevó a que los precios de los principales productos de exportación se derrumbaran en los últimos meses. La cotización internacional de la soja cayó un 32% de mayo del 2014. El maíz acumula una baja del 38% en dos años y la leche en polvo, que es un producto muy exportado por la Argentina, perdió casi la mitad de su valor. Ante esta situación, el gobierno responde con una serie de subsidios para pequeños productores, lo que no logró modificar la situación y afectó la rentabilidad de los productores, ¿sí? Pero no solo los commodities agropecuarios muestran una tendencia a la baja. Lo mismo se observa en la cotización internacional de los minerales, del crudo, lo que compromete la llegada de financiamiento en dos de los sectores de mayor potencial para el país. Esto está provocando la postergación de numerosos proyectos mineros y un mayor riesgo para las inversiones en Vaca Muerta. En ambos casos, el potencial de Argentina resulta innegable debido a las excelentes condiciones geológicas, pero el esquema de precios para la producción de hidrocarburos y la estructura tributaria que tenemos en la Argentina, en todos los sectores, pero también en la minería, son algunas de las cuestiones a revisar en pos de impulsar el desarrollo de estas actividades. Cuando hablamos de la situación internacional que también impacta en la industria industrial, esta impacta especialmente en los sectores que concentran las exportaciones en Brasil, donde la debilidad de ese mercado es el principal problema que enfrenta el segmento automotor, cuya la producción de automóviles acumularía una merma superior al 30%, comparando 15 contra 14. Entonces, es cierto que la demanda local podría compensar parcialmente esta caída, si no fuera por las dificultades que tienen las terminales para acceder a las divisas necesarias para importar. Otro ejemplo en el que las dificultades de la coyuntura global son exacerbadas por la política económica es ese. La realidad es que la coyuntura acentúa la necesidad de generar un cambio en la política económica. El próximo gobierno no contará con soluciones externas. El primer desafío es ordenar la macroeconomía argentina. Las dificultades para acceder a divisas y girar dividendos se encuentran entre los principales factores que desalientan la inversión. En segundo lugar, será necesario revisar la política tributaria, que en muchos casos fue pensada para un marco de precios internacionales altos y actualmente representa una presión fiscal difícil, pero muy difícil de soportar para los productores. En un mundo en que la mayoría de los países están depreciando su moneda contra el dólar, Argentina va en sentido contrario, tendencia que sin duda deberá corregirse en el 2016. A su vez, deberán tomarse medidas para incrementar la competitividad en forma genuina. El primer paso es incentivar la inversión, tanto en los sectores productivos como en infraestructura, y de esa forma lo que vamos a incrementar es la productividad. El país tiene un gran potencial de crecimiento gracias a sus recursos, pero lo que se descuenta es que los capitales que están faltando llegarán seguramente a la Argentina, siempre y cuando se determinen reglas de juego claras, un marco regulatorio competitivo y un mayor acceso al financiamiento. Y todos los candidatos a presidente que tenemos hoy en la actualidad, con algún u otro matiz, hablan de esto. Es decir, que cuando nos cuentan cuál es el panorama, en general todos hacen la misma foto y varían un poco en la película de la solución. Así que vamos a ver, siguiendo qué pasa hoy en los mercados, seguramente el tema de la incertidumbre política y la incertidumbre económica va a seguir haciendo impacto en los mercados, así que es un momento para estar muy atento a lo que viene. Nos vemos el día lunes, muchas gracias.